eres mi destino. Y no te imaginas lo que yo bendigo a Dios porque quiso decidirlo así. Tú eres mi destino. Tengo miedo de afrontar contigo las adversidades en el porvenir. Tú eres mi destino, bendito destino. Si me ofrecieran riquezas y gloria, renunciando a ti, sin vacilaciones, yo respondería: prefiero la vivir sin ti. Y si me ofrecieran riquezas y gloria, renunciando a ti, sí, vacilaciones, yo respondería: prefiero la muerte.